¿Cuándo? No, no. Haz cuenta que vas a dar un sol y ya. Va, güey, va. Queremos para el mundo paz y bien. Queremos para el mundo paz y bien. Queremos para el mundo paz y bien. Queremos para el mundo paz y bien. Pidamos paz en nuestra tierra, que reine la felicidad, que la bondad sea nuestro idioma, que nos lleve a la libertad. Pues Dios te está llamando para ser su instrumento y proclamar, ser protagonista en una historia de esperanza y hermandad. Queremos para el mundo paz y bien. Queremos para el mundo paz y bien. Queremos para el mundo paz y bien. Queremos para el mundo paz y bien. Jesús es paz para tu alma, Él es el bien y la verdad. Vayamos hoy con alegría para su reino proclamar, que Cristo es la alegría que no acaba y que nunca terminará. Vamos anunciando a todo el mundo que su reino viene ya. Queremos para el mundo paz y bien. Queremos para el mundo paz y bien. Queremos para el mundo paz y bien. Queremos para el mundo paz y bien. Paz y bien, queremos para el mundo paz y bien. Queremos.